de poetas, ajonjolis y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? ¡Vamos a conocerle! Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y ¡pum! Se encarrilará. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas, que buenas tardes, banda panterola. Les saluda desde el tianguis cultural El Choco una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que nos pueden sintonizar también a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ahora sí, banda panderola, pues vamos a dar inicio a este programa de hoy, 5 de noviembre, y bueno, pues les contaba que ando acá en el Tianguis Cultural El Choco. Vine a las presentaciones de dos libros de dos masters rupestres de la canción de autor en nuestro país, el maestro Fausto Arreguín y el maestro Armando Rosas. Y bueno, pues aprovechando el viaje, pues vamos a entrevistar al baterista y músico mexicano, creador de música y pues músico de soporte también, el Chario Manes, el maestrazo Chario Manes, que bueno, pues obviamente en realidad se llama Mario Chanes, pero sé él desde hace muchos años se hace llamar Chario Manes. Y bueno, pues va a estar con nosotros en un ratito más. Se están bajando del escenario, están pues terminando de acomodar sus cosas, están tomando la fotito con la banda, con los con los fans, con todo, ya saben. Aquí, si nunca han venido al Tianguis Cultural El Choco, algún evento, bueno, pues acá como hasta el final, hasta el fondo, pues ponen un escenario al final de los puestos y bueno, pues acá se reúne toda la banda, ¿no? Acá anda el maestro Armando Rosas, anda el maestro Fausto Reyín, anda Rock and Roll también, saludos a Rock and Roll, si nos llega a escuchar en el podcast, pero bueno, por aquí anda también Claudia L. Mateos, la China, por supuesto, manager de Armando Rosas, por aquí anda. También anda por aquí el Rudito Gómez, anda Camino Grajeda, Janet Pizarro, y pues bueno, pues mucha bandita que se descolgó a ver la presentación de los libros de los masters Fausto Arreguín y Armando Rosas. Y bueno, pues yo en un ratito más pues voy a tener en exclusiva a al buen Chario Manes, a buen Chario Manes, que vamos a estar entrevistando en este programa. En un ratito más, mientras tanto, pues les voy a leer así como rapidísimo, ya sé que pues, a mucha banda de pronto como que siento que les da huevita, ¿no? Pero bueno, pues les voy a leer rapidísimo el currículum. Hacía una breve semblanza, porque bueno, si les leyeran el currículum del máster Chario Manes, bueno, nos llevamos aquí 2 horas de programa y no terminó, porque, bueno, pero pues, les voy a leer esta breve semblanza. Chario Manes, baterista mexicano de sesión y soporte con músicos como Carlos Arellano, Armando Rosas, Cual, Fausto Arreigín, Lalo Laredo, Arturo Mesa, Iris Bringas, Tutti Ley, entre otros. Muchos otros más. Y bueno, pues también junto con Macaco, quien es bajista, conforman la banda poblana de Electrofusion llamada Chaniques. Mario Chanes, como les comentaba, es baterista y creador de música mexicano conocido como Chario Manes. Es popular por su forma de tocar la batería, evitando frecuentemente los ritmos básicos, preciso, colorido y polirrítmico. Comienza su carrera profesional con el grupo Delirious, con quienes realiza su primera grabación profesional en 1987. Keina Moon, con quienes permanecería 5 años, tras los que pasa a entregarse a la banda del compositor Carlos Arellano en el año de 1989. Simultáneamente, la banda llamada Cual, el grupo Cual, en 1995, pues también se integra a esta banda. Se integra a la baldobanda del compositor Armando Rosas y a la fecha con muchos, muchos exponentes importantes de la música contemporánea mexicana, ¿no? Como Arturo Mesa, Iris Bringas, ya los habíamos comentado hace ratito. Y bueno, muchos más músicos. Actualmente, por ejemplo, está grabando con Rudo Gómez, su disco, y bueno, pues, un gran músico, Chario Manes. Actualmente, continúa su carrera como músico de sesión, además de llevar a cabo trabajos de construcción, arreglos, mezcla y baterista de soporte. Ha realizado múltiples grabaciones y giras por el interior del país y al extranjero, lo cual lo lleva a establecerse como un solicitado músico de estudio. La versatilidad y la capacidad de trabajo de Chario Manes lo han hecho merecedor de un exótico, extenso y ecléctico currículum que comprende más de 35 discos grabados y una gran cantidad de conciertos con algunas de los más prestigiosos artistas de México y el mundo. Su proyecto propio, Chaniques, una banda mexicana de electrofusion, cuya música incorpora elementos de una amplia gama de géneros como el funk, el rock, el trip hop, y bueno, pues muchos más, el acid jazz, el world music, la música electrónica combinados con instrumentos análogos. Así es que bueno, pues ya casi vamos a tener aquí nosotros al maestro Chario Manes, con este grupo de los Chaneques. Tienen 2 producciones discográficas, la primera en 2009, llamada Sillas Armadillo, y la segunda apenas el 2021, Endo, donde Chario Manes, como siempre, en la batería y construcción de programación, dirección, batería y percusiones, y Macaco en el bajo, pero en esta vez incluyen a Rocco Arroyo en la guitarra. Y bueno, pues ya nos vamos al primer corte, banda banderola, para que regresando, pues ya tengamos por acá, ya sea el maestro Chario Manes, el maestro Fausto Regina, a ver si por ahí anda todavía Armando Rosas, a ver con quién podemos platicar, banda banderola. Regresamos. Esta gente que... ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:17. La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita al abordaje con música de insomnes. Regresamos a Panterola, a El Conjolío, con los momentos, con una servilleta maravillosa por la Filatura Radio. Y bueno, pues ya tenemos aquí, no, precisamente a Sario Manes, a ese lo voy a tener un ratito más. Pero tenemos aquí al maestro Fausto Carrequín, aunque bueno, pues es uno de los músicos con los que toca, Sario, que bueno, pues viene a presentar este libro. Bueno, dicho varios libros, viene a presentar. Sí, una tecnología de libros. Lo que pasa es que un libro que se escribió en el espacio como de 12 años. Y como acabo de sacar uno este año que se llama Los Rollos del Bar Muerto, porque se parece la tecnología, porque con eso voy a cerrar los títulos, que son escritos acerca del rock and roll, que tiene mucho que ver con cosas como autobiográficas. Y no necesariamente son autobiográficas, sino básicamente ficción y trabajo sobre todo de cuenta como una especie de artesanía literaria que es lo que yo. Entonces, hay mucha sátira, mucha imaginación y algunos son específicos del tiempo que me ha tocado estar en el rock and roll de México. Claro, bueno, pues el maestro Fausto Reyín está en el rock, ¿no? Él, bueno, pues junto con el maestro, querido y citado Rodrigo González, ¿no? Bueno, pues estaron con este motivo. Rupestre, y bueno, pues es una gran figura dentro del rock mexicano, del rock rupestre de nuestro país. Y bueno, pues no solamente, ¿no?, en la música a través de sus canciones, sino también a través de la literatura. Y bueno, no es el primer libro, no es el primer libro que presenta, ya nos comentaba, pues es varios libros, bueno, ahora tiene una trilogía. Entonces, bueno, pues básicamente nos platica, ¿no?, pues toda esta experiencia que ha tenido en andar en el rock and. Exactamente. Lo comienza, ¿no? Nos habla de muchos personajes, muchas anécdotas. Ahorita nosotros estábamos escuchando la presentación de uno de sus libros, y bueno, pues nos llama la atención como habla de los ritmos, de la música, de cómo se desarrolla, ¿no? Y bueno, pues se hace acompañar en tu música últimamente, ¿no? Antes creo que no tanto, pero últimamente más se hace acompañar del maestro Salimán en la batería. Mira, tenemos 30 años de tocar juntos. ¡Claro! Lo que pasa es que de hecho él formaba parte del grupo Cual. ¡Claro! Pero de repente hacemos otros proyectos como este nuevo que estamos con esta cosa que inventé de la percusión en el estadio, con audio. Entonces, pues él, como lo conozco durante tanto tiempo, además de ser un músico extraordinario y muy bien eficiente, es un músico profesional. Entonces siempre he sido de tocar con alguien así. Él no me acompaña, tengo cosas juntas. Okay. También eso está padre, ¿no? Porque de pronto nosotros utilizamos palabras como che, ¿no? Alguien me decía, pues, que le abran el concierto. Pero, no, tú le vas a ir, vas a compartir escenario, ¿no? O sea, pues, bueno, pues es lo mismo, no un tacofano, sino que comparten proyectos juntos. Compartimos proyectos, sobre todo, por ejemplo, él les llena todo este espacio que yo no sé cómo es la percusión. En realidad, yo lo que hago son, es que ando toco la guitarra y el teclado y compongo. Pero él me soluciona muchas cosas de materia rítmica, sobre todo. Ok, bueno, pues la verdad un gustazo, más que un honor haber tenido este paso corto aquí en la Concolia de todos los moles. Para la Voladora Radio, el 27 de noviembre vamos a estar en el Alicia con algo como de este tipo, que es literatura con rock. Y con más personal, va a ser en el Multiforo Alicia, a las 4 de la tarde, el domingo, ok. Pueden ir, estaría todo gasto, porque vieran más facetas de este mismo rollo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por este espacio, por esta pequeña entrevista. Ojalá que podamos agendar algún día una entrevista completa para el claro. Momento de los moles en la Voladora Radio, ¿no? Ya sea que venga o que se lance a Mechameca. Pero bueno, mejor venimos. Hacer por Zoom o por eso. Ya llevamos un día. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Aquí andamos, no nos despedimos. Ahorita nos vamos a estar un poquito de acá del tianguis cultural de Chopo y bueno, pues a ver un ratito más ya podemos empezar a con el maestro Chario Manes. Ahorita bueno, pues ya escuchamos al maestro Fausto Arreguín, que bueno, pues estuvo aquí presentando estos trilogías de libros, ¿no? Los rollos del bar, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, pues también por acá anda el maestro Armando Rosas. Por allá anda todavía. Pero bueno, la verdad es que vamos ya nos vamos a mover de aquí, entonces ya no nos va a dar chance de platicar con el maestro, pero pues ya estamos aquí caminando rumbo. Sí, ahí está, pero no. Vamos a ir caminando. Ya estamos aquí está Claudia Mateo, la China, se están despidiendo, ¿no? Chario, de Maestro Armando, el Camino Grajeras, Janet Pizarro, aquí andamos, ¿no? Bueno, nos vemos, bye, ¿no? ¿Qué? ¿Qué vende? Y bueno, pues estamos ya caminando, ya nos vamos, ¿para dónde? Pero ya nos vamos. Por acá anda también Roja Rul, ¿no? Les había comentado que acá anda Roca Cruz, saludos a la Voladora Radio. Ah, chido a todo el personal. Qué buena onda que estén escuchando buena música. Pues tú también tienes un programa, ya tienes ratito con él, ¿no? Sí, dices que tu entrevista no tiene like, pero ya, ¿qué te digo? Yo también, ¿no? Ahí andamos en el normal, igual que tú, pero qué bueno que nos topamos acá con el personal, ¿no? De hecho, ahí andamos aquí, el rollo. Sí, pues sí. Pues muchas gracias, Raúl, estamos en contacto. Ahí él también se organiza con María Banda, acaba de tener un contacto con Javier Batis, ¿no? En diferentes partes de la Ciudad de México, en diferentes foros, gran promotor del rock mexicano en nuestro país, el rock por acá. Ya tenía rato que no lo veía, así es que bueno, ahí lo saludamos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí vamos a saludar, aquí a mi lado vamos caminando rumbo a algún lugar desconocido de esta ciudad. El buen Chario Mano. Hola, Mario, Chario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Hola, Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al fin lo logramos, la entrevista. Sí, bueno, tenemos ya planes de hacer esta entrevista desde hace ya varios meses, pero bueno, pues, como ustedes podrán entender, es un músico muy ocupado, tiene muchas giras, entonces, bueno, pues, las agendas, a veces los recursos tampoco alcanzan, ¿no? Pero bueno, pues ahora se dio la oportunidad justo que estuviera en la presentación de estos libros, de estos másteres supuestos aquí en el Tianguis Cultural del Chopo, y que bueno, pues él viniera a, dice Fausto, no a acompañar, sino a compartir proyecto con el maestro José Reyín, y bueno, pues la oportunidad de, pues, ahora sí, encontrarnos después de varios intentos fallidos. Pero bueno, pues aquí estamos. Chario, pues bueno, eres, ya les leí el currículum acá a la banda, ¿no? Ya estuvimos platicando un rato, un poco de los proyectos como que estás. Pero bueno, pues tú empiezas tu carrera, ¿no? Como músico, como baterista, desde muy chavo, ¿no? Empiezas con, pues, con algunas bandas, ¿no? Ahí en Puebla, pero bueno, más bien como que platícanos un poquito así como rápido, pues esto de inicio, ¿no? Tú, en la música, en las primeras bandas con las que tocaste, cómo te empiezan a rolar y bla, bla, bla. Ay, malo. Pues resulta... Ya llegamos. Ay, mamacita, me hizo la trata ya. En resumen, muy, muy precioso. Al principio, a los 15 años, me regalan una batería. Entonces, se me ocurrió la genial idea de hacer una banda, ¿verdad? Y hacer una banda a los 15 años, allá de la secundaria, que duró como 6 meses, 8 meses, vale mucho un año. Como yo por sí era un poco ermitaño, mucho ermitaño, y era muy bien, me clavé con la batería. Entonces, muy poco tiempo, conocí a un grupo de rock de Puebla, se llamaba Delirious. Ellos ya tenían unos 45 años, y eran así un grupo muy, muy consagrado. Y me invitaron a hacer su primera grabación de profesional, bueno, su primera grabación, y me invitaron a mí. Entonces, con ellos empecé a grabar. Cuando me di cuenta que esto... Ese business, la batería y la música, era lo mismo. Cuando era, me di cuenta que era lo mismo, pues me quedé bien. Tuvo que ver también que fui a ver a Queen, que fue en el 81, ¿no? En el 81, ¿no? Yo también, en el 81. Fue lo de Queen, fue la falta. Bueno, antes cuando fui a ver, que dije temprano, a las 10 de la mañana, en el estadio, y vi todo el proceso de la prueba de audio de la batería, el soundcheck de la batería. Entonces, me dejó impactado. No fui haciendo que... Muy bien. Fíjate que empezando así, el primer concierto que tuve con Delirio, bueno, grabamos con Delirio, decís el grupo, y me habló Carlos Arellano. Con Carlos Arellano tocamos el primer concierto en Pachuca. Apenas fuimos a tocar Actopan, nos acordamos de ese viaje. Eso fue en el 92, 91. Ese día que tocamos en mi primer concierto con Carlos, me vio a Fausto. Claro que sí, brother. Ah, sí, claro. ¿Me hablas? Dios. Ay, me. Ay. Bueno, pues el maestro Armando Rosa se pasó a despedir y pasó a regalar un libro le pasó a regalar un libro a Carlos Arellano, se lo dejó a Rosario por tomarle en Puebla, porque es que viene en Puebla, ¿no? Ahí, más fácil que se lo des tú que se lo alguien más, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente te habla Carlos Arellano, no que son coincidencias, que no muchos de los Pues resulta que me habla Fausto, de ahí me voy con Fausto, y de Fausto me voy con Armando, y de Armando Tatara, y así nos vamos todo el tiempo tocando, y entre tocar y tocar y roll y roll, y así metiendo el corazón de tus amigos. Ya me la pasé por abajo, entonces ahora, hace como unos años, me pidieron un currículum para Cancún. Entonces, para sacar el currículum, pues, que es lo que había hecho, y ya me di cuenta que ya tenía ganas. Entonces ahora ya tenemos 30 grabados con diferentes. Ya. Yo nomás lo que estaba acumulando ahorita ya van como... Este mes pasado creo que grabamos otros dos y grabé otro con unos amigos que más es criminal. Que a mí me gusta, fíjate que me gusta ahorita porque es que estamos analizando. Bueno, veníamos oyendo hace un rato en carro, creo que grabamos con Juan Grado. Que es Luz, esa canción que le pusimos en voz, era un bossa, ¿no? De bossa nova, Luz, bolero, esto con Baldo, Baldomero en el piano. Entonces, de repente, de ahí ponemos un cyberpunk con otra banda que estoy grabando. Luego, al fin de cuentas, el resumen de todo esto es que es una fusión de todo lo que he hecho. Ahora sí que este proyecto es hecho simplemente obedeciendo a mi voz. Y ya salió, y fíjate que salió algo muy coqueto y honesto. No hay que obedecer a nada, hago mi música y está jalando. Ahorita estamos moviendo el segundo disco. De hecho, esta entrevista, ¿te acuerdas que era para promocionar un concierto en León? El festival al que fuimos a tocar. Sí, sí. El festival rock. Ajá. Muy bien. Pero bueno. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, hace 8 días, 15 días más o menos, nos dimos cuenta que tenemos unos amigos en común, bueno, en realidad muchos amigos en común, muchos. Pero uno así como a lo mejor inesperado, que es Sergio Ibáñez, ¿no? De la compañía eléctrica, de la secundaria, ¿no? Y entonces justamente me platicaba eso, dice, es que estábamos súper chavos y de pronto él ya tenía una banda de rock. Y entonces era así como súper guau, wow, no sé qué, o sea, ya armó su banda de rock, ¿no? Entonces, me acordé, ¿no? Ahorita que el que lo mencionabas, que bueno, a los 15 años con tu primera batería, tú dijiste, vámonos, vamos a armar una banda, ¿no? Sí, no, bien, bien. ¿Sabes? Es otra cosa que toca. Yo me la creí, o sea, que me la tomé en serio. Me la tomé, me haga en serio desde el principio. Entonces, al fin de cuentas, creo que sí está chido. Antes, han habido bandas, proyectos bien concretos, ¿no? Por ejemplo, ahorita esto que estamos tocando está bien exótico, ¿no? Como que no queriendo, 30 años tocando con mi canción. Claro. Lo dicen los morros que nos somos un poco amarrados. Sí, como amarrados. ¿Cuándo fue la última vez que ensayaron? Les digo, hace como 3 años. Y pues también bueno, básico, así de lo que tendríamos que hablar, que es nuestro proyecto. Claro, bueno, vamos a esperarnos a Dido Bochaneque, ¿no? Vamos a platicar un poquito más sobre todo con esas colaboraciones que tienen, ¿no? Con músicos, por ejemplo, bueno, Carlos Arellano, pues es un músico poblano. No sé tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas en Puebla? Porque creo que pues no siempre has vivido en Puebla, pero estuviste viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos como esta parte de vivencial, ¿no? De cuando radicabas allá, que regresas, tiene una influencia también en tu música, y pues cómo te encuentras, ¿no? Cómo llegas a Puebla y pues te encuentras también, porque no solamente con el maestro Carlos Arellano en Puebla, hay un movimiento impresionante artístico, no solamente de música, ¿no? Sino pintura, literatura, ¿no? En Puebla, hay una ebullición ahí de arte muy, muy, muy cañón. Entonces, pues cuéntanos, ¿no? Esa parte de tu vida, ¿no? Desde que vivías en Estados Unidos, ¿cómo llegas? Fíjate que, bueno, la primera vez que nos fuimos al gabacho con Carlos, con Casirajo, ¿no? Yo siempre quería quedarme. Cuando hicimos la gira, regresamos y nos preguntaron, ¿yo por qué regresó? Yo tenía invitaciones allá a trabajar. Bueno, fuimos otra vez con Armando después de muchos años, fuimos a Chicago. Y eso checó que nos invitó un amigo que es Sammy. Estaban muy metido en la el circuito de Dream Theater y Puya, es Puerto Rico, pero en el rock así, ¿no? Un ambiente muy pro. Ya había firmado con Estilos Universal, Guara, checa que yo me voy con Armando Rosas de gira, me quedo ya unos meses esperando a la banda, ¿no? Que el Macaco y el Vasallo, el Macaco, que seguimos trabajando. Había otro guitarrista, bueno, otro amigo nuestro que era Pata, que es un guitarrista, que bueno, ya no se armó el proyecto, de regreso ya nos abrimos, ya nos volvimos a ver. Nos medio saludamos, pero no dejamos. Pero entonces, la segunda vez que fui yo, cuando volví a ir al gabacho, cuando se estaba yo allá esperando a la banda, pasó lo de las torres. Entonces hablamos con el abogado, dijo, no va a pasar nada, el proyecto se va al infierno, olvídense de que pasó a conocerlo. Entonces me saqué mucho de onda y de berrinche conseguí una máquina de generador de tonos, una máquina de ritmo. Una maquinita de ritmo y de ritmos y de generador de tonos, ¿no? Un sintetizador, digamos. En ese tiempo no estaba tan grande, era una, no me acuerdo cómo se llama, Group Box, ¿no? Estuve ahí y me di cuenta que también el electrónico tenía para dónde. Y que además yo no tenía presupuesto, estábamos mega pobres, nos gastamos ya todo el barrio que habíamos juntado. Entonces, ¿cómo voy a poder invitar a gente a trabajar con nosotros? No hay manera. Nosotros compramos máquinas y hacemos que lo tomamos. Entonces el maquete y yo te correamos, nos endrogamos con unas máquinas, y ya salió el primer disco. Este fue el CIAS Armadillo en el 2010. Apenas un amigo me preguntó que por qué pasó tanto tiempo desde el 2010 que salió el CIAS Armadillo y ahora este, ¿no? El Endo, que es el nuevo, salió en el ¿qué? En el 2021. Pasó mucho tiempo porque por fortuna, pues yo me fui metiendo en la banda, ¿no? Porque me conozco muchos amigos. Y me estuvieron hablando, ¿no? Y entre ellos, uno que nos trabaja mucho es Arturo Mesa, ¿no? Y en esa época le dio por grabar otro disco que tuvimos de gira, mucho de gira, ¿no? Entonces, sí movíamos nuestro disco de chapuque, pero no le dábamos así de pensar en tocar, guau, guau. Ahorita que salió el Endo nos dio mucho la calentura. Y ya le estamos dando el audio, ¿sabes? Ahorita estamos, ahora sí que jalando más chido. Hicimos un pequeño tiraje, de artesano, gracias a mi brother, Maicos, de Querétaro. José Luis Kobayashi, es mi manager personal, y él invitó el tiraje, se vio hermoso, se vio bello. ¿Qué? Un tiraje pequeño, pero al fin salió el tiraje físico, y ya se acabaron, entonces vamos sobre otro tiraje, no mayor, entonces, eso quiere decir que está jalando. Nos están invitando a festivales, a lo que se espera, ¿no? Que pase cuando están caloneando y cacareando. ¿No? Y así vamos. Muy bien, pues ya casi nos vamos a ir a un corte, todavía tenemos otro ratito, pero bueno, yo te quiero preguntar, bueno, primero quiero preguntar, que estamos bien, nos tenemos que mover, estamos esperando a alguien, todo está bien, todo en orden, bueno, parece que aquí todo está en orden, estamos esperando como que llegue una bandita más, no sé, pero mientras tanto aquí duro y en directo con Chario Manet, platicando sobre pues, su trayectoria, su inclusión en la música, sus colaboraciones, sus discos, sus proyectos, ¿no? Y bueno, pues ahí le están hablando a la bandita, ¿no? Y bueno, pues también al ratito, en los siguientes bloques, a escuchar rolitas de Endo, esta última producción discográfica de Chanek. Las vamos a estar escuchando en los bloques siguientes. Este gran trabajo de esta banda plana de Electrofusion, ¿no? Con esta segunda producción discográfica. Y bueno, ya se liberó el máster Chario, ¿no? Traía cargando la mochila de Chanek. Para variar. No se lo había quitado. ¿Por qué no tocar la música? Y bueno, traes aquí todo tu set, tu kit. Eso que bastante... el hexagonaurio de Fausto, que es un instrumento minimalista. Y eso que traemos es... Aún así, me acabo de dar un golpe en el espinilla. Bueno, eso es lo de hace unas semanas que te caíste, no sé qué te pasó y ahí andabas, ¿no? Me caí tan bonito, y de película que estabas bajando de escalera, abajo todos se quedaron callados, como diciendo, ¿qué se cayó allá? ¿Qué se perdí el conocimiento 28 veces. Y el Fausto cuando yo dijo, salió, ¿te puedes mover? Y dije, creo que sí. Déjame ver si no hay nada mojadito. Como estaba pensando que me había roto, y me había reventado para afuera. No, pues no, nada más fue el costalazo, ya acostumbrado. Entonces, ya me levanté, me acomodé y ya. Anduviste chueco una semana y ya. Anduve chueco, interesé apenas porque me volví a caer apenas con mi perra. Y por salvar a mi perra caí así como de pandita. Y una señorita de frente, dice, ay, joven, se cayó bien, pero qué bueno, salvo a su perrita. Entonces, señora, ya, me dio mucha pena. Ya, estoy acostumbrado. Ok, bueno, pues mi maestro Chario Manes, además de ser un excelente baterista, tiene una experiencia en caídas. Ok. Bueno, Chario, también, pues una parte importante, obviamente, de Chaneques y de tu pues, historia profesional, de tu historia, es tu fiel vasallo, ¿no? El macaco. O sea, cuéntame cómo lo conociste, cómo se conocieron. Desde un principio dijeron, sí, tú y yo vamos a hacer grandes cosas, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Se cayeron gordos o qué onda? Él era ingeniero de luces, un tipo de... Yo, me habló, es por esos accidentes de la vida, me habló un amigo que necesitaba un baterista para un grupo. Y ahí voy, para mi amigo. El macaco era el ingeniero de luces, que era medio pagando los botones. Nos caímos bien, era una comadreja, así, muy loco. El día que lo conocí, no me acuerdo qué me hizo, y le agarré el tobillo y lo jalé. Hasta la fecha una le tengo una retina del día que lo conocí. Bueno, él me dijo que quería tocar el bajo, aunque muy bien, maestro, vete una cadena, ¿no? Y me dice, no, pero yo quiero que tú me enseñes. Y Y a mí se me hace exótico porque no sé si no se dio cuenta que es un baterista. Y bueno, va, y de veras me conmovió. No es que me haya conmovido, pero me llamó, me gustó su me cayó muy bien. Si no, de veras, yo me quiero dedicar a... Yo soy músico, bueno, estoy en eso, va. Entonces, nos adoptamos, la verdad, siempre estamos. Yo le llevo 11 años al Macaco, ¿verdad? Ahora le preguntaban en una entrevista y decía que teníamos como 16 años de andar juntos. ¿Cuántos tienes? No, pues creo que tiene 45. Acaba de cumplir 45. Bueno, 45. Okay. Lo conocí a los 16 años, a los 17 años. Que allá, ya vamos a tener buenos equipos. Pero lo que sí, yo soy así, la neta, sí, siempre ha sido un güey muy, un gran brother. Muy clavado, muy claro. Bueno, nunca nos hemos medio ni siquiera disgustado a chiquito. O sea, nosotros somos tan igualitos que ya en las casas se le pasa. Él no se imagina que me vaya a dar el rol con Chaneque solo, yo me imagino tocando con que hay mucha banda que estamos jugando de soporte más así, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho con mucho personal jugando de soporte y muchas veces andamos de gira mucho, ¿no? Ya cuando ando yo solo juego, solo me habla. Pero siempre hay manera. Okay. Muy bien, y es muy bueno, muy clavado, está muy disciplinado, muy comprometido, pues eso que no se debe haber hecho, ¿no? Más en el arte, ¿no? Que a veces no han hecho nada. Busca compromiso en el diccionario y sale su propio. Es hermoso. Por eso, mano. Okay, bueno, pues así es como nace Dan. Era Chaneque, ¿no? Se encuentran y pues prácticamente le enseñé lo que es bajo, siendo baterista. Y bueno, pues con el tiempo forman este proyecto, ¿no? Este proyecto llamado Chaneque. Que ya, pues vamos a escuchar algunas rolitas en el próximo bloque. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a despedir de este bloque. Nos vamos a comerciales, nos vamos a corte y pues regresamos Banda Banderola. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:46. La Voladora Radio. XHECA Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio.

De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, seguimos por acá en el Tianguis Cultural El Chopo, por acá pues seguimos en entrevista con el baterista y músico mexicano Chario Manes, que bueno, en un ratito, en dos segunditos ya está aquí nuevamente con nosotros, pero pues por aquí andamos, como pues andamos en el cotorreo, pues de repente le hablan que la foto, que el autógrafo, que no sé qué, pues bueno, ahorita se apartó un poquito, pero ahorita lo vamos a tener de regreso. Mientras tanto, banda banderola, pues les voy a, más bien quiero darle las gracias a la bandita que nos ha estado manifestando en las redes sociales. A Pati Yoxuchawan, a Eduardo Buenclau, a Galo Mejía, por acá anda Mireya Cervantes, ¿no? Francisco Javier Riva, Rafa Calderón, saludos a mi carnalito, el buen Rafa Calderón, allá está Mecameca, Héctor García Montiel, Mariano Pérez Golden, Patricia Campos, por acá también, ya nos puso. Patricia Campos, Guillermo Franz Ávila, Erika Castillo, Carlos Iván Carrillo, Manuel de la Rosa, Laila Sánchez, saludos a Laila, y a Guerrero Jaguar también, saluditos a todos los que nos están pues, poniendo likecitos, y bueno, pues por supuesto, a Pepe Neri González, a Sergio López, y bueno, pues, Patricia Chupizagua, que nos puso like en todas y cada una de las publicaciones, muchísimas gracias por seguir esta transmisión, así es que bueno, pues esperemos que nos estén escuchando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, si no, pues recuerden que también nos pueden escuchar a través de internet en www.lavoladora.org. El desarrollo personal me encuentra como Mara García en todas las redes sociales, como @lavoladoraradio y en el grupo público de Facebook de la Jornalista de Todos los Moles. Y bueno, pues nosotros creo que ya nos vamos a meter en la casa. Es una biblioteca pública. Ah. Sí, vamos a armar el set del siguiente toque. Ah, sí. ¿O sea, vamos a tocar otra vez? No, pero nos gusta anticiparnos, entonces vamos a hacer el set para la tocada de 15 días. Ah, ya, van a ensayar. Aquí, Bernardo. Ah, es la preproducción. ¿Aquí es la casa de Daniel? No, es otro lado. Es un bar, se llama La Ballina, doble grande y doble L. Ah, ya, cinta. Los organizadores de la tocada de ahorita nos invitaron a repartir, a registrar. Ah, claro, el pan y la sal. Exacto. Tienes uno, ¿verdad? El bar, hablar de nuestros clubes. Sí, bueno, pues ahí vamos a estar en un ratito, ¿no? Ya nos vamos para allá. Mientras tanto, bueno, pues. Ya regresó con nosotros Chario Manes, aquí está. Y bueno, pues nos está platicando, ¿no? Antes de irnos al corte sobre cómo conoció a Macaco, cómo empieza este proyecto de Chaneques, ¿no? Su primer disco que sale en 2010. Y bueno, pues tardan 11 años. En sacar el segundo. De hecho, hubo dos discos intermedios. Hicimos otro disco, ya estábamos a punto de grabar. Fue cuando nos invitaron a Alemania. Estamos en la calle, entonces bueno. Nos invitaron a Alemania, una amiga chilena, en un periódico allá en Alemania. Entonces nos invita y nos alucinamos y nos hicimos todo lo posible para irnos. Entonces ese disco ya estaba grabado, se lo dejamos a guardar un amigo, un super brother. No teníamos dónde y nos lo guardó. Estaba en, digamos, en el traje, ¿no? Entonces nos lo guarda nuestro amigo. Nos vamos a Playa del Carmen, por problemas de varo allá en Playa del Carmen. Y políticos allá en el pueblo. Y nos empezamos a gastar el dinero y nos tuvimos que regresar. Entonces, regresamos a Pueblita. Le pedimos a nuestro amigo, bueno, ya no se hizo el viaje, vamos a sacar el disco, ¿no? Y entonces el disco estaba muy duro, que tenía virus. cuando llegamos al estudio, el ingeniero del estudio me dejó de hablar, de hecho yo me dejó de hablar, pero no me cobró su máquina, pero el virus este se comió, o sea, se me... Entonces nosotros perdimos la música. Ese disco, al final de cuentas, no me convenció mucho y salieron como 25 rolas, de las cuales hicimos las que queríamos para este disco, bueno, las que hicimos aquí, fueron 10. Las otras 15, algunas son ideas, algunas que desaparecieron y algunas cosas rescatables como lo que ya estamos intentando hacer. Seguimos haciendo y ahora te digo. Nos dimos cuenta, bueno, estuvimos trabajando mucho con Tiras con Todo, hicimos banda de soporte de Arellano, de Lalo Laredo, de Arturo Mesa, es más que nadie, yo bueno, yo tocando con Lito, ahora con Les Criminals, de Guaraguara, entonces tampoco nos quejábamos mucho que no hubiera tocado mi compañero, de hecho el Macaco ahorita está tocando mucho, toca con un grupo de cover que quiere mucho trabajo, y esto no nos pueda mantener o nos pueda sacar de nuestro rollo, que vamos a seguir en el disco. Pero lo mismo, siempre con la misma banda, todo. Pero ya viene otro disco. ¿Cómo? Me distrajo las... Ah, ok. Vamos, no, pues que va, seguimos en lo mismo, seguimos igual, que sigue, siempre que sigue, seguir viajando, seguir pasando con lo que pasamos. Así que siempre cuando es fuerte de ver. Y ya, pues está saliendo cosas concretas para Chanel, ¿no? Muchas. Eso está súper chido y seguramente les van a salir muchas más cosas. Pero bueno, pues ya nos vamos a ir al segundo corte, no, al cuarto corte. Ya no terminamos la primera hora, pero regresamos. La gente que está loca. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 y un minuto. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. Si estás creando vídeos, de poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Esta gente que grita. Regresamos, Santa Panderola, a En la Conjolida todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, regresamos a esta entrevista con Chary Humanes, baterista, músico mexicano, fundador y, pues, baterista y creador de este proyecto llamado Chaneques, junto con el Macaco, ¿no?, que es otro músico bajista allá de Puebla, y que, bueno, pues juntos tienen este proyecto, además de que, bueno, pues ya nos ha estado contando sobre con quiénes ha colaborado, con qué otros proyectos musicales ha grabado, ¿no?, como músico de sesión, como baterista, pues con el maestro Arturo Mesa, el maestro Carlos Arellano, Fausto Reyín, con el grupo Cual desde hace más de 30 años, ¿no? Muchas gracias. Y pues actualmente también pues con otros músicos, ¿no? Justo, ¿no?, está grabando con uno de los músicos pues acá de la bandita, ¿no?, que de pronto se le antojó y dijo, órale, va, le entro, ¿no? Y bueno, pues está grabando algunos, bueno, ya terminé de grabar, de hecho, con el querido Rudo Gómez, que también ya tuvimos por acá, por Amecameca, más bien por allá, por Amecameca, en un toquín en la estación, y bueno, pues también en la entrevista en La Voladora Radio, ¿no? Y es que, bueno, Mario, cuéntanos qué onda, con qué otros, pues, sobre todo, pues, músicos a lo mejor no con tanta trayectoria, ¿no?, o a lo mejor no tan conocidos, o a lo mejor, ¿no?, o como el Rudo Gómez, ¿no?, que está grabando su disco, ¿no? Apenas ayer también estuviste grabando con otra persona, ¿no? Digo, con el que grabamos, Román. ¿Román? Román. Román, el Román que todos conocemos, ¿o es otro Román? Un amigo de Fausto que es Román. Hace sus rolas muy bien, muy, muy, muy personales sus rolas, ¿verdad, Román? Y ayer le grabamos su disco, se va hasta Chiapas. Y así a los que nos invitan a trabajar con ellos, a trabajar, a grabar, a tocar. ¿Con quién más vamos a pensar? En Rudo Gómez. No sé si Rudo sea semiconocido o está en... Está chido, ¿no? Sí, súper, unas rolas muy coquetas que hace ese muchacho. De cierta manera, no sé si... Yo considero que Lalo Laredo no es tan conocido, no es tan desconocido. Pero también creo que todo ese rollo es muy muy regional, ¿no? Por ejemplo, a Arturo Mesa en el norte lloran. Cuando llegamos lloran por Arturo Mesa. En Chiapas a lo mejor no tanto. Lalo Laredo jala mucho en norte, también es de Monterrey, y pues, podría decirse que es un emergente, siempre está emergiendo, pero siempre ellos tienen 8 discos, pero está emergiendo, pero 8 discos, de esos que no quitan el dedo, ¿no? Una calidad muy muy buena calidad. Ahorita con los que estamos, yo con lo que, de lo que estoy muy orgulloso ahorita, me gusta mucho, es unos amigos que se llaman Discriminal, que no sabemos si es cyberpunk, lo que estábamos tratando de definir, su género, era como cyber, o industrial, ¿no? Muy muy concreto, de así como de orgullo, ¿no? ¿Qué más puede haber que hay? ¿Qué más grabaciones, carnal? Jerry Menez. Ahí está concreto, porque ahí, aparte de ser el bataco, de estar en la batracia, me toca todo el ruido de los arreglos y la coordinación de la banda, y es como que meterse más para allá, ¿no? más para adentro. Y está muy coqueto, fíjate que ese disco también quedó muy, muy, muy padre. Creo que se va a llamar Epitafio, y está a punto de salir al mercado. Oye, pero este Jerry Meneses, ¿qué onda? O sea, yo lo conocí como fan de la banda, no sabía que también era músico. Pues ya estábamos haciendo cuentas y acordándonos de todo el rollo. Jerry Meneses tiene un disco. Boleto de Metro. Ese grupo hizo otro que se llama Lucer Mario Genes, que fue con el que hizo pues, tres discos. Y ahí en uno de esos discos, Fausto le tuvo mucho que ver con los arreglos y me invitó a mí a grabar las baterías programadas en ese tiempo. Y tiene eso como 30 añitos. No somos brothers de Jerry de toda la vida. Hasta ahora nos tuvimos la oportunidad de trabajar. Este es el segundo disco que hacemos juntos. El anterior se llamó Maldita Pandemia. Fue así muy, muy, muy depre, ¿no? Muy, muy enojado. Muy maldita pandemia. Y este ya estuve yo mucho más metido en la producción. Más bien, no mucho, completamente metido en la producción. Y quedó un disco muy, muy coqueto. Y lo grabamos en Totem con Víctor Hurtado, en Estudios Totem, que también es la rifa, es la mega rifa. Entonces este disco se va a llamar Epitafio, está a punto de salir. ¿Sabes qué? También estaría bien ahorita que me acuerdo. A lo mejor avisar, ¿no? Que vamos a tocar, que vamos a estar tocando. Por ejemplo, ahorita yo voy a tocar, bueno, Fausto y yo vamos a tocar. Pero nada más que nos da... Y por supuesto que nos súper interesan, pero regresando del siguiente corte. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí, continuamos con el máster Chario Manes y también pues acá estamos con el máster Fausto Arreguín. Y bueno, pues estamos acá en entrevista múltiple, que se dice que se va a quedar a punto de quedar dormido. También por acá anda Camino Grajeda, anda Janet Lizarros, ¿no? Esos carnalitos que tienen un proyecto también bien chidito, ¿no? Pues tanto de literatura, también de artesanía y de un montón de cosas, ¿no? Que bueno, pues ahorita antes de terminar el programa platicamos un ratito con ellos, pero antes, pues nos estaban contando de las próximas presentaciones que van a tener, pues tanto el maestro Fausto junto con Chario, como pues de manera separada, ¿no? Pues bueno, pues a ver, cuéntenos cómo va la agenda para los próximos meses, semanas, días. A ver, para empezar, lo más próximo viene siendo el 25 de noviembre, no, el 25, Chaneques, en la Casa Yonki, que tiene su aniversario. ¿Qué aniversario es? ¿No te acuerdas? Creo que es el quinto aniversario. No, los niños lo comparten, no sé. Pero bueno, vamos a estar allá con el carnal Iván, el Carri, bueno, toda la banda de la Casa Yonki. Vamos a estar Carlos Mariano, Gerardo Enciso, ¿quién más te acuerdas? Blues Morentes, Chaneques, ¿La trola no va a estar? Creo que la yegua. Tal vez creo que la trola sí. Haz de cuenta que van a estar todos los que han hecho los live sessions que hemos grabado. Vamos a estar ahí toda la bola de laca. Ese es el 25 de este. El 27 tocamos acá en el Alicia. También Katana va a estar, llevando. Ah, Katana va a estar también en Puebla. El 27 tocamos acá, que es el 27 que celebramos, carnal. Es otra vez un encuentro de literatura y rock. Nada más que ahí lo que vamos a presentar son, bueno, mi libro también, pero también va a estar uno de un pato que se llama Juan Carlos Capillón, que es la subversión poética del rock. Es unas traducciones bien fregonas de rock. Pero también se va a presentar el último libro de Federico Arana, que se llama El Rock en el Cine Mexicano, y también se va a presentar El Viejo Rock and Rollero de Raúl Esquivel. Con esos cuatro libros son una presentación, y vamos a tener invitados muy locos como nuestro Gonzalo Marte, que va a estar presente, se va a poner aquí. Y bueno, y va a haber música de este del Rudo, y también vamos a tocar Charo y yo con Daniel Loredo y Lucas Morfino. Ya van a hacer una banda ustedes, ¿o qué onda? Pues ahí vamos a hacer, son muy muy adaptables, son muy buenos músicos, Daniel y Luca. Entonces nos acoplamos fácil. Para armar eso no creo que vamos a tener ningún problema, pues ya agarramos este callo, ya nos conocemos. Muy bien, esto es el 27 de noviembre en el foro Alicia, en este otro encuentro de literatura del rock, ¿verdad? Ok, y bueno, luego. El primero de diciembre tocamos en el Alicia, que tantos triunfos nos ha dado. ¿Tu casa? En el taller de literatura, del taller de creación literaria de... Y con Jerry Meneses, ese es el primero. Venimos con la banda, bueno, venimos de los Chaneques, de banda de soporte, viene Jerry, Carri en la guitarra, el macaco en el bajo, el servidor en la batracia y Jerry cantando, es la banda. Es el... ¡Wow! El primero de diciembre es jueves, ¿no? El primero de diciembre, aquí en la Alicia otra vez. ¿Qué sigue? Tenemos fechas para enero con otra banda que no me acuerdo el nombre, les aviso. Con Chané que tenemos un par de presentaciones en Querétaro este fin de año. ¡Ah! Por cierto, yo también voy a tocar en Querétaro. Ayer mi carnalísimo, bueno, Edgar Arreguín, mi super brother, y es mi, yo creo que como mi representante, ayer me invitaron Ramsés Luna y Edgar hicieron la ubicación oficial de que tocara yo con ellos una gira que van a empezar en diciembre. ¿Pero con Luz de Radio o con quién? Voy a estar de Batracio. Voy a estar con ellos. Uy, no manches, eso va a estar bueno. Va a estar bien coqueto, ya tengo el material, ya estamos así como que... Ya, nada más estamos viendo cuándo empezamos a ensayar. Ya me dijeron que la primera tocada es el 16 en Morelia, luego Querétaro, San Juan del Río y Cuernavaca, creo, para empezar esas de diciembre. Y hasta ahorita, con Arturo había algo, pero ahí les aviso bien, con Arturo Mesa en diciembre y con Chaneques hay otra tocada. Queremos hacer una tocada para acabar el año en Cholulita, ahí también les avisamos. Okay. Y bueno, ¿y usted, Nacho Fausto, para cerrar el año, otras presentaciones, ¿qué hay? No, yo nada más tengo la del 27 de noviembre, ¿sí? Ya cerramos el año. Sí, en realidad ya no estoy ahorita en estoy haciendo otras actividades que me calan el tiempo y no puedo tanto. Sí, bueno, también he visto que está con un proyecto del huerto verticalizado, ¿no? A ver si nos platica un poquito sobre este proyecto que, pues, la verdad que está bastante interesante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el como proyecto entró entre un patrocinio de la autoridad del centro histórico. Entonces se les ofreció un esquema de trabajo, lo aceptaron. Y eso es lo que estamos trabajando. El rollo era, o sea, dar enseñanza. ¿Qué es dar enseñanza? Y también al mismo tiempo crear el huerto, porque el huerto, o sea, cuando ve la gente cómo está funcionando, que ya le puede entender más el rollo, pues, se los platicas nada más. Lo ven como algo hasta extraño, ¿no? Hasta que ya ven el objeto, dicen, ay, si funciona. Entonces lo que estamos haciendo, pero vamos a seguir avanzando ahora con la creación de comida. Y entonces, o sea, con comida generada a partir de los mismos productos que estamos haciendo. Entonces, eso es un trabajito acá. Pues se utiliza tiempo, no absorbe tiempo. Entonces, eso hace también que no esté. Solamente cuando salen así cosas muy muy específicas, como esto de las presentaciones de los libros, ¿no? Pues sí, no hay que armar algo, podríamos decir, no, ya nada más es juntarnos. Pero ahorita no ha habido otra. Lo último va a ser esto de la Alicia. A lo mejor, gracias a eso y a estar ensayando con Daniel y Lucas, a lo mejor podemos ahí planear otro tipo de cosas, pero eso ya se verá en el trabajo. Okay, bueno, pues ya escucharon Banda Banderola, luego las próximas presentaciones, tanto de Chaneques, tanto de Fausto, el maestro Fausto con Chario, y tanto de Fausto. Entonces, bueno, pues ojalá que le caigan alguna de esas presentaciones, ¿no? 20, a ver otra vez, ¿qué? 20. 25. Primero 25 en Puebla. Bit no sé qué, ¿no? Ándale. En la diagonal, caso de Yonki. Luego el 27 acá con La Alicia con Faustófoles. Y banda, va a venir banda. Luego el 1 de diciembre con Jerry Meneses, con la banda, los Chaneques de soporte y Iván Carrillo, el Carri. Luego quedamos en... Y bueno, pues lo que las próximas fechas, ¿no? A ver. Voy a grabar este martes, ahorita me acordé, está bien mencionado, con unas 4 o 6 rolas de mi amigo, de mi carnal Rocco Arroyo, que está coqueto porque le grabaron un cortito de cámara de unos amigos que están en Alemania, le grabaron sus rolas y me invitaron a grabar las baterías. El martes tengo una cita a las 5 de la tarde en el estudio. Ahí también luego les aviso a ver cómo quedó este material. Gracias. Ok, bueno, pues ahí están también nosotros avisos. Nosotros nos vamos a ir a escuchar otra rolita de Chaneques, de este disco que estamos escuchando de Endo, y regresamos. El partido está por comenzar. Y tú tienes todo. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, Santa Panterola, a El ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya continuamos con esta entrevista con el maestro Chario Manes, también anda por acá el maestro Fausto Reyín. Y bueno, pues ya después de esta presentación de libros de literatura del rock, ¿no? En el Tianguis Cultural del Chopo, estuvo el maestro Armando Rosas presentando Mis Más Sinceros Bemoles. También estuve echando unas rolitas, pues tuvimos el gusto de saludarlo, de que me firmara su libro, por fin ya lo pueda poder leer, ya les andaré contando, banda banderola, que va este libro. Y también el maestro Fausto Reyén presentó una trilogía de obras que titula Los Rollos del Bar Muerto, ¿no? Y que bueno, pues toca sus rolitas con el máster Chario Manes, y que bueno, pues aquí, por eso andamos acá cotorreando, diciendo, oye, pues aquí vamos a quedar tu programa, no más, yo se les hizo eterno, ¿no? Pero bueno, pues ya prácticamente se está acabando el programa, este es el penúltimo bloque, ¿no? Pues tenemos 5 minutos antes de irnos al siguiente corte ya para despedirnos. Entonces, Chario, pues platícanos ahora sí, un poquito más a fondo sobre los discos de Chaneques. ¿Sigues armadillo? Bueno, no sé. Yo creo que, bueno, cuando haces música electrónica, fusión, cuando no utilizas letras, ¿no? Cuando no hay letras en tus canciones, de pronto es como complicado poder hablar o platicar, explicar sobre de qué van tus canciones, de qué tratan, qué diálogo manejan, ¿no? Pero bueno, platícanos un poco sobre Sigues Armadillo, el primer disco de Chaneques, qué diálogo, qué tono, bueno, no obviamente no musical, ¿no? Sino pues de qué va este primer disco de Chaneques. Fíjate que la banda Chaneques, obviamente, se llama Chaneques, bueno, porque nosotros somos unos chaneques de la época moderna, pero se deriva de que yo realmente yo me pido chanes, y a mí de cariño me dicen el chaneque, ¿no? Así, y por eso salió el chaneque, ya investigamos y resulta que los chaneques son los duendes míticos, ecologistas, ¿no? Y les odian, como yo odio y lo que le sigue a la cacería, odio el abuso de en cualquier presentación, pero a los animales, para mí es lo peor que pasa. Entonces, bueno, entre no queriendo mensajear esos mensajes, pero adoptamos esa filosofía, ¿no? Los chaneques en las noches después de cuidar el bosque, en las noches se reúnen y se reúnen alrededor de una fogata y ellos usan como sillas a los armadillos. Todos los armadillos ya saben que vienen los días y la hora de la reunión, se acercan, se ponen como sillas, y ya los chaneques entonces se sienten a platicar, ¿no? ¿Cuántos cazadores apañaron o...? Ay. Bueno, estamos aquí, nos estamos bajando del auto justamente en este momento, por eso pues tuvimos que interrumpir todo el show, pero pues ya estamos, continuamos con la entrevista, ¿no? Entonces los armadillos, los sillas armadillo. Ajá, quedamos que, entonces, bueno, nosotros somos muy, teníamos letras en los discos, yo tenía unas cosas escritas, pero de repente vi que era muy, muy regañón, así como muy ecologista y cuida el planeta y entonces muy regañón. Entonces nos fuimos sobre la pura musiquita, que de hecho creo que somos un reto. Para gestar la música yo me pongo a ver mi libro, uno de mis libros preferidos, más bien mi libro de cabecera, es la biografía de Kandinsky. Para mí, Vasily Kandinsky es mi pintor, no hay otro. Vasily Kandinsky y los demás Ándale, pero Vasily Kandinsky. Entonces tengo la biografía, yo para ponerme a hacer music, para ponerme a hacer algo, me pongo a ver mi biografía y mis cuadros, y yo soy muy de colores, ¿no? Entonces, me arrancaba siempre al hacer las cosas, me arrancaba con una revisada, antes una revisada a los libros de Kandinsky. Y entonces, resulta que como era un disco bien, nada más obedeciéndome a mí, yo con una idea, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer una rola que suene a jazz, de repente el tema del jazz, ¿no? La batería que suene a jazz, el bajo que suene a jazz, pero le metemos percusiones africanas, ¿no? Pero le metemos una armonía, digamos una armonía ta-ta-ta. O sea, es fusión, a fin de cuentas, en algún festival en Puebla, nos invitaron, creo que se llamaba, cuando salió el disco, nos invitaron al festival de, no me acuerdo, música barroca, no sé qué. Y entonces ellos nos hicieron el favor de bautizarnos y nos dijeron, oigan, ¿qué les gusta más? Que digamos que ustedes, por una cuestión comercial o a situarlos en algún lugar, ¿qué prefieren que digamos? ¿Que son electroorgánicos, electroexperimental, experimental, guaraguara? Y dije, miren, si gusten, lo que ustedes gusten, póngale como gusten, nosotros sonamos igual, no importa lo que gusten. Le pusieron electroorgánico, pero después también había personas, había que estarlo explicando, ¿no? Y a mí no es que no me guste explicarlo, pero creo que para qué explicar. Entonces ya ahorita ya nos sitúan, eso es por todas las redes, nos piden la fuerza, el semblante y todo eso, nos situaron como fusión. Ya llegamos a los capítulos. Tenemos hambre. Primero las 6 de la tarde. Y entonces ahora son fusión progresiva, dicen, pues rock progresivo, sí. A veces suena ya, a veces suena blues, una fusión exótica. Entonces yo lo determino como fusión. Chené que tocamos fusión, electrofusión. Y electro porque está la computadora, si hubiera músicos en vivo sería suplemento. Funciona ya, ¿no? Okay, bueno, pues eso es como una explicación, ¿no? Porque Chaneque, ¿de dónde viene Chaneque? Y justo, ¿no? ¿En qué género pues podemos describir? Porque no se trata de encasillar, ¿no? Pero pues muchas veces sí, para festivales, para foros, para muchas cosas se necesita pues una descripción, ¿no? Entonces, bueno, pues electrofusion, ¿no? Que es lo que pues ahora están manejando los chaneques. Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte, Banda Banderola, y regresando, pues ya prácticamente nos despedimos, ya que nos platiquen nada más un poquito sobre este disco que están presentando, el Endo, y ya nos vamos. Pero ahorita regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 47 minutos. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Oh, De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda panderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, nos estamos despidiendo de este programa y estamos en el último bloque de esta, perdón, de esta entrevista con Chario Manes. Y que bueno, pues hemos tenido la oportunidad de platicar también con el maestro Fausto Rayín. Por ahí nos encontramos a Rulo, Rock and Roll, a Raúl Esquivel, promotor también de... Pues estaría de la banda rupestre y de la banda del rock mexicano, ¿no? Y la andaría mucho con el Tri, con el Alex Lora y bueno. Pues bueno, pues nosotros ya nos estamos despidiendo, banda banderola, y este es el último bloque. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar escuchando la musiquita de los chaneques. Ahí búsquenlos en todas sus redes sociales. Los encuentran en YouTube, los encuentran en Facebook como chaneques, pero sin la U después de la Q. Así, chaneques sin U después de la U. Ahí búsquenlos en YouTube, en Facebook, y bueno, pues para que... Ah, claro, pues pueden encontrar toda su música en Spotify, en todas las plataformas digitales, ¿no? Búscalos, banda banderola, escuchen su primer disco, y bueno, pues también síganlos para que podamos escucharlos pronto en vivo a esta gran banda de electrofusión que es Chaneque. Y bueno, pues también cuando tengan la oportunidad de escuchar a Chario Manes con alguno de los músicos con los que colabora, bueno, pues también no se lo pierdan, ¿no? No se lo pierdan, ya escuchamos las próximas fechas que van a tener en el Alicia, en Puebla, es que panda panderola, pues ya no hay pretexto. Ya para antes de irnos, querido Chario, y cerrar, platícanos un poco sobre este disco de Endo, que es el que está promocionando prácticamente, ya para irnos, invítanos a escucharlo, véndenoslo. Son 10, fíjate que el Endo son 10 tracks, dicen, de corte exótico. La gente que sabe, o más bien los que oyen música, saben que es, cuando dice uno, más acentado que el anterior. Tiene mucha producción, nos tardamos un año en hacerlo. Está genial porque no escatimamos en la producción. Lo grabamos en Puebla con Rocco Arroyo en estudios. ¿Cómo se llama el estudio? No me acuerdo. Qué loco. Bueno, con Rocco Arroyo, Puebla. Lo mandamos a la. Bueno, en este tipo, Totem Label, ¿no? Lo mezclamos en Totem Label. Si oyen los dos discos, la diferencia es abismal en el sonido del primero, que me gusta también, pero se oye más allá, de hace 10 años, ¿no? El sonido es importantísimo en este. Víctor Hurtado, que empezamos siendo compañeros de trabajo y acabamos siendo brothers, somos super carnales, tenemos muchos proyectos juntos, es un perro del infierno en cuestión mezcla y audio, ¿no? Esto es ingeniero de cabecera. Entonces estamos muy felices porque son los 10 tracks, quedaron como nosotros queríamos, exóticos. Todos los tracks tienen un corte fusión de algo con algo, todo está más pensado, más producido, más basculeado. Te digo, eran 25 tracks, acabaron siendo 10, tenemos material todavía y estamos haciendo cosas nuevas. Y pues yo creo que nos tienen que buscar y ver y oír para que sepan de nosotros. Ya saben que estamos a la orden, también estamos vía telefónica, vía mail, tenemos las playeras, estamos vendiendo ahorita, estamos promocionando, estamos como siempre cacareando y dando el rol, pero bueno, básicamente sobre chaneques, pero colaborando con toda la banda, que ya saben. Ok, ya nos vamos, mi querido Chario, muchísimas gracias por esta entrevista maratónica, ¿no? Desde que termina el evento ya en el Chopo hasta que anduvimos por ahí paseando, ya estamos en los tacos y bueno, pues ya nos despedimos, banda banderola, nos escuchamos el próximo sábado y bueno, pues nuevamente, muchas gracias, Chario, por esta entrevista. Muchísimas gracias, querida Mara. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto y pues nosotros nos escuchamos el próximo sábado. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde.